Su trago, caballero, que lo disfrute. Discúlpeme, muchacho. Yo estoy trabajando, pero si me lo permite, me voy a sentar un rato con usted. Es que es algo que veo frecuente aquí en el bar, se le nota en la cara. Lo suyo es mal de amores. Mire, déjeme que le cuente. ¿Se acuerda usted del primer beso que a ella le dio? ¿Recuerda esos nervios, esa ansiedad, esa incertidumbre? Ahora también recuerda el segundo beso que le dio. Ya más seguro, confiado, pudo disfrutarlo. Pudo sentir el placer de ello. Mire, es que como en el amor, lo mismo sucede en la cocina, incluso en la música. Fíjese, ¿no es más rico el guiso al otro día, donde se intensifican los sabores, donde de repente el zapallo se disuelve y forma un puré entre las lentejas? ¿Y por qué en la música? Mire, el viernes 11 de octubre se presentaron en Niceto unos muchachos de Córdoba llamados Los Cocineros, fíjese el nombre. Estaban presentando su octavo disco, Crack, Discocho Crocante. Ahora bien, el sábado 12 de octubre, la misma banda se presentó en La Plata, en Los Bosques, en el Festival Internacional de Folclore. Ahora, ¿recuerda eso que le decía de los nervios al placer? Claro, la primera vez fue el viernes que tocaron en Niceto Club, ese boliche en Palermo. No conocían el lugar, no sabían qué público podía llegar a ir, puesto que tocan mayoritariamente en Córdoba. No conocían el sonido. Ahora, el día sábado, en medio del bosque, en contacto con la naturaleza, usted sabe, contacto, y más de 500 personas reunidas alrededor de un escenario. No un escenario magnífico, no, unas tablitas por sobre el césped, simplemente para tener lugar donde apoyar los instrumentos. Y el público alrededor, como si fuese ese un fuego que nos cobija a todos. Claro que no es lo mismo cocinar en un lugar cerrado que en un lugar abierto. Pero usted sabe, cuando un cocinero es de verdad, se adapta a las circunstancias. Pasaron del sonido metálico del boliche a un sonido acústico en el bosque. Y en esa acusticidad, y en ese calor que nos daba la música, del estar sentado se pasó a un baile completo, al unísono. Si usted viera la felicidad de esas personas, el público allí presente y sus cocineros. Y para el baile era fundamental, usted sabe, la alegría del acordeón, que tanto ayudó el día viernes y el sábado para volver a las reversiones de los primeros discos de los clásicos boleros. Usted sabe, frente a frente, quizás. ¿Y usted? Usted está acá escuchando sus propios lamentos a través del relato de este mozo. ¿Y ella? Ella, tal vez en la cocina, con el corazón desarmado y un cuchillo en la mano, deshojando una cebolla, descubrió que usted no es el único motivo que la puede hacer llorar. Encima le llamó Mercurio. Pero, hombre, no porque sea un astro, sino porque en la tabla periódica hasta el plomo es más liviano. Estos muchachos, los cocineros, son generosos, ¿sabe? Entre sus platos meten algo de pelusa. No digo que lo ensucian. No, homenajean al cuartetero, el rey Pelusa. Tal vez usted debería escucharlo también. Ella es un amor. Ámala. Ella vive por ti, cocina para ti. O tal vez una ranchera del té. Quiero té porque me cuesta decirte quiero. Quiero té porque le haces muy bien a mi ser. Ya sabe, el arte culinario de amarte. Aunque para eso no hay recetas. Mire, muchacho, termine su trago y vaya a buscarla a ella. Huyan como a dos conejos, yéndose juntos bien lejos, porque es inútil evitar este amor. Y recuerde, qué mala suerte enamorarse de un músico. Esos que viven soñando en otro mundo. Mejor suba el volumen de la radio y busque un amor entre los cocineros. Permiso, que yo debo seguir trabajando. Ya ni por un segundo. Oh.